Exactamente, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Exactamente 9 minutos para las 9 de la mañana en este día viernes 11 de enero de este año 2008. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Don Luis Loyola Aéreos, le traigo un nuevo informe futbolístico a usted y a toda la gente que se encuentra en sintonía de Radio Colo Colo hasta hora de la mañana. Universidad de Chile ayer contrató al volante de Huachipato, Leonardo El Pinino Mas, un volante mixto que juega bastante bien al fútbol, que trabaja muy bien de forma colectiva, tanto en la parte de contención como en la parte ofensiva. En el caso de Colo Colo se busca el reemplazante de Giovanni Hernández, que se dice que firmó por el Junior de Barranquilla por 4 años. En este caso se está buscando a Sergio Ortemán, un volante uruguayo de 29 años que pasó por Olimpia de Paraguay, que fue campeón de Copa Libertadores, que fue elegido el mejor jugador de la Copa Libertadores y de la final de esa Copa del año 2002. Luego pasó a Independiente de Avellaneda y también tuvo un paso fugaz por Boca Junior. Hoy se encuentra en el fútbol turco. También tenemos el caso de Romagnoli, que lo anda sondeando Colo Colo, que es un ex seleccionado argentino, que es de muy buenas condiciones y también podría llegar a cubrir la plaza que en este caso dejaría Giovanni Hernández de no volver a Colo-Colo, cosa que sería bastante complicada. Por otro caso tenemos este equipo de la décima región de Osorno, que tenemos a la nueva contratación que se suma ya a Fabián Caballero, el delantero que actuó en el fútbol escocés, que actualmente estaba en Corea, y que había sido figura en este fútbol escocés, siendo el mejor jugador de una temporada y también goleador en esa liga escocesa. Se suma el arquero José Pablo Burtuboy, de 31 años, de 1,87 m, el cual ha pasado por bastantes clubes y tiene una dilatada trayectoria al parecer. Ha pasado por clubes mexicanos, por clubes argentinos como es Colón, Chacarita. Estuvo también en el Real Potosí, estuvo en México, y se pretende que este arquero sea un aporte para el equipo de Ari Cortado, que se arma bastante bien. Y en el caso de Cobreloa, que de acuerdo a sus problemas económicos, tratando de salir adelante con un nuevo presidente llamado Juan George, contrata al director técnico Gustavo Benítez, ex Colo Colo, ex Olimpia del Paraguay, y Fabián Benítez, un volante central, un volante de contención, de quite, para suplir la ida de Juan Luis González. Este volante estuvo en la Universidad de Concepción un tiempo, y es un volante de quite, bien digo, muy a la paraguaya. Elvis Mareco es un central paraguayo también, que actuó hace muy poco, en el Bolívar de La Paz, y se dice que tiene muy buen cabezazo, sobre todo en el área ofensiva, hace bastantes goles para hacer defensa. Y el otro refuerzo es un volante que se llama Oscar Cornejo, que tuvo un pasar por San Lorenzo de Almagro de Argentina. El otro es un volante uruguayo, al uruguayo les ha ido bastante bien en Calama, que se llama Iván Guillauma, que estuvo el año pasado actuando por Cobresal. Es un volante que juega por la izquierda y también se puede utilizar como un volante mixto, pero más bien se puede decir que es un carrilero. También ha jugado de volante ofensivo, es un volante bastante completo este volante uruguayo. Y contrató también a Juan José Rivera, que tuvo un pasar también por Everton de Viña del Mar, con la Unión Española fue campeón. También estuvo recientemente en la Universidad de Concepción. Y se acerca a este Cobreloa 2008, Luis Pedro Figueroa, para cubrir una plaza de volante por la derecha, como lateral volante, que vendría siendo lo que le está faltando, junto a un arquero y a un centro delantero que pidió Gustavo Benítez. Por el lado de Santiago Wanderers tenemos que Larraín Vial cada vez encuentra más cerca a Gustavo Huerta de dirigir al cuadro porteño. Ahora, yo me referí a esta situación el día de ayer. La verdad es que Huerta puede ser una muy buena persona, puede tener la mejor de las intenciones, puede ser una persona bastante educada, pero yo considero que no es el técnico idóneo para Santiago Wanderers, ya que pienso que no se identifica con el club, no tiene un estilo de juego marcado, que se demostró en el último campeonato con Cobreloa, y sus equipos andan mal físicamente, se demostró en el último campeonato, solamente me estoy basando en hechos que se vieron y no en alguna opinión subjetiva que pueda tener, y creo que la verdad no sería un aporte para Santiago Wanderers. Sí puede haber un punto a favor, que le ha ido bastante bien con algunos equipos que ha subido a primera división, como es el caso de La Serena del año 1996, y ha tenido también una buena campaña y un buen equipo con Cobresal. Pero ojo, no creo que sea el técnico idóneo para Santiago Wanderers en este momento. No sé qué opina usted, don Luis Loyola, de esto que le estoy comentando. ¿Qué me dice usted, don Luis Loyola? Muy bien, pues, muy bien, Michel, le encontramos toda la razón. Pensamos lo mismo que usted, que este técnico que pretende Santiago Wanderers no cumple con los requisitos para dirigir al equipo que está aún ahí a los tumbos. Todavía no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar con Santiago Wanderers. Y si contrata a este técnico que viene de Cobreloa, yo creo que sería un paso atrás en vez de avanzar. Un técnico para Wanderers tiene que cumplir ciertos requisitos, como lo decía muy bien Michel Ferrán. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Ya faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Faltan exactamente 3 minutos para las 9 de la mañana. Estamos revisando las informaciones en esta mañana de día viernes aquí en el 1340 AM. Tras una extensa negociación que contó con la mediación del obispo de Villarrica, Sisto Parsinger, un grupo de comuneros mapuches entregó el cuerpo del alumno de agronomía de la Universidad de la Frontera, Matías Valentín Catrileo Quesada, de 22 años, que murió la madrugada de ayer tras un enfrentamiento con la policía en el sector de Vilcún, en la novena región. El cuerpo del estudiante mapuche fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para realizar las pericias respectivas luego de ser entregado por el grupo de indígenas, con la presencia del obispo Parsinger, quien actuó como garante para velar por el proceder legal de los efectivos. En una ayuda humanitaria y con mi sola presencia, estaban tranquilos los mapuches, entregaron toda la información necesaria y tenían buena voluntad, y después permitieron que Investigaciones hiciera su trabajo. Eran largas horas y entregaron el cuerpo y va todo por el camino legal, señaló el obispo. Consultado sobre la necesidad de los mapuches de contar con la mediación de la Iglesia Católica, indicó que ahí tienen más confianza, pero es solamente algo fraternal y nada más, porque el intendente y el gobierno deben mediar, pero nosotros no, yo no he llegado a ningún otro terreno. Sí acompaño solamente ayuda humanitaria. La Autoridad Eclesiástica y la Cruz Roja Internacional participaron como garantes tanto en la entrega como en el traslado del cuerpo, debido a la desconfianza de los comuneros hacia la policía. El cadáver de Catrileo, muerto en medio de un nuevo ataque incendiario en el fondo Santa Margarita del agricultor Jorge Lupsinger, permanecía en medio de un bosque hasta donde solo habían podido acceder el sacerdote, el defensor público José Martínez, el fiscal militar Pinto Aparicio y un representante de la Cruz Roja Internacional. Posteriormente llegó hasta el lugar personal del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones con el objetivo de realizar los primeros peritajes. Pese a recalcar que los hechos de violencia ocurridos en la región de la Araucanía son un tema que le compete al Ministerio del Interior, el vocero de La Moneda, Francisco Vidal, reconoció que en el gobierno obviamente no nos gusta un clima de enfrentamiento. En ese sentido, el ministro sostuvo que es importante destacar que Chile es un estado de derecho y que la gente tiene todo el derecho de manifestarse, siempre y cuando lo haga con métodos pacíficos, siempre y cuando lo haga sin alterar ni violentar el derecho de otros. Por su parte, el subsecretario del Interior, Felipe Arboe, pidió a la comunidad indígena que mantenga la calma y la tranquilidad para no dar origen a más disturbios. El sensible fallecimiento de este joven no puede dar origen a más actos de violencia. Tenemos que mantener la calma. Todo tipo de manifestaciones son legítimas en la medida en que no pongan en riesgo la seguridad de las personas, familias y los bienes públicos y privados, dijo Arboe. La autoridad aseguró que pese a que este tipo de incidentes en la zona no pueden derivar en una escalada mayor, el gobierno no tiene temores. El gobierno, dijo, se ocupa de las cosas y lo que corresponde en estos casos es mantener la tranquilidad por un lado, pero a su vez ser enérgicos en lo que corresponde como defensa del Estado de Derecho, afirmó. Por lo mismo, agregó Arboe, se han decretado órdenes judiciales para dar protección a algunos predios que han sido blanco de atentados protagonizados por desconocidos. Además, para aclarar los hechos que desencadenaron la muerte de Catrileo, se designó un fiscal militar de acuerdo a las normas legales existentes. El presidente de Amnistía Internacional Chile, Carl Burman, manifestó que nos inquieta y nos ha preocupado hace bastante tiempo el uso excesivo de la fuerza pública en la represión de ciertas manifestaciones políticas de comuneros mapuches. Agregó que para nosotros es lamentable la muerte o la violación de los derechos humanos de cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier condición y de cualquier etnia. Terminó diciendo. Pasamos a revisar las informaciones del ámbito nacional. Viera Gallo, tras partida de Velasco, dijo: nadie es indispensable y seguimos adelante. El ministro de la Presidencia lamentó la renuncia del ex titular de Interior, pero destacó que lo importante no son las personas, son los proyectos, las instituciones, dijo. Estudiantes de Duoc UC inician trabajos voluntarios de veraneo en el sur. Mañana viernes 4 de enero, es decir, hoy 4 de enero a las 21 horas, parte el contingente de estudiantes desde la sede Alameda de Duoc UC, luego de la misa de envío. Sismo moderado en el norte sin causas víctimas ni daños. Se sintió a las 22:30 horas en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con una intensidad de 3 grados en la escala de Mercalli. Bus del Transantiago es quemado y su chofer amenazado con escopeta hechiza. El ataque ocurrió esta mañana en Estación Central y fue protagonizado por 3 antisociales, uno de los cuales actuó encapuchado. Más informaciones justo a las 10 de la mañana. Esas fueron las informaciones en Radio Colo Colo, 1340 AM. Y en cualquier momento, la noticia de último minuto. Para pasar un momento agradable, Club Oporto Café Bar, de Huito 500.